Hola a todos, yo soy Roberto y hoy sábado 10 de julio nos ponemos cómodos para grabar el capítulo número 10 del podcast de Hablando Sin Parar. Bueno, he cambiado el sitio de grabación porque literalmente en este verano y en general yo creo que julio y agosto va a ser parecido en cuanto a temperatura, pues me estoy muriendo de calor y ponerme a grabar en el sitio donde habitualmente lo hago es pues sudar a chorros, y tampoco es cuestión de pasar un mal rato, porque si algo tiene este podcast es que nos lo pasamos bien grabando y espero que vosotros os lo paséis bien escuchándolo. Para ello, pues hace un par de días, publiqué en la página de Facebook de Hablando Sin Parar una pequeña pregunta. Bueno, más que nada era para anunciar el tema del programa de hoy, de hoy sábado 10, que era nada más y nada menos que las series de televisión. ¿Qué series os habían gustado más, no solo las actuales, sino además estas series de toda la vida, que de los 90, de los incluso los 80, de más atrás si cabe, pero que bueno, esas series que nos han llamado más la atención y que tenemos unos gratos recuerdos de ellas? Para eso, pues bueno, pues muchos de vosotros habéis dado vuestra opinión en el muro de Facebook, y bueno, ya de paso aprovecho para pediros que si tenéis Facebook, pues oye, podéis apuntar a la página de Hablando Sin Parar en Facebook, y también pues podéis participar de este tipo de encuestas, poner vuestras opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, muchos de vosotros lo hicisteis, y tengo aquí, vamos a sacarlas, tengo un montón de personas que me dejaron sus series favoritas. Vamos a empezar por Antonio Peleteiro, un saludo, que nos ha recomendado la serie inglesa IT Crowd. Una serie espectacular, que si no la habéis visto, pues bueno, la verdad es que yo creo que es la mejor comedia de los últimos tiempos. Una sitcom de apenas 20 minutines, que la verdad es que te partes de risa, un humor muy geek, muy friki si queréis, pero que realmente con ese sello inglés queda pues marcada como un auténtico cachondeo continuo, con gags impresionantes y que, bueno, si no lo habéis visto, cuesta muy poquito de bajar, cuesta muy poquito de ver y realmente seguro que lo agradecéis. Así que es una gran recomendación. Christian Hutt nos dice que los 90 fueron Los Simpson la mejor serie y actualmente es House. Bueno, yo, Los Simpson, la verdad es que yo creo que ha sido una de las mejores series en general, ya ni de animación ni de nada, simplemente de las mejores, porque yo me acuerdo cuando empecé a verla allá por los 90, que lo echaban aquí en España en Antena 3, en este canal de televisión tan infecto y asqueroso, pues que resulta que, pues bueno, era una serie que era pues para niños, ¿no? En teoría, porque la veías eran dibujos animados, la veías a unas horas pues después de comer, una cosa sencillita, pero claro, conforme nos hemos ido haciendo mayores, pues te vas dando cuenta que Los Simpson pues tiene muchísimo, muchísimo trasfondo detrás, de la sociedad americana, de la política, de las costumbres de allí, y que es una crítica social pues realmente buena, y además muy punzante, muy irónica, y se agradece. Y yo creo que además han conseguido algo que es muy complicado, y es que crear unos personajes que yo creo que todos, absolutamente todos los Simpson, tienen una personalidad propia tan marcada que ha quedado grabada en el ideario colectivo, en ese recuerdo que todos tenemos. Y quién no conoce a Homer, a Homero en Sudamérica, quién no conoce a Bart, bueno, en fin, todos los Simpsons yo creo que son de lo mejor. Y House, pues House es una serie pues muy curiosa, porque yo empecé a ver House, me encantaba House, creo que lo dejé de ver en la tercera porque me cansé un poquito de que todos los capítulos, absolutamente todos, fueran igual. O sea, la estructura era la misma. Vale, la enfermedad era diferente, la sorpresa era distinta, pero el modo de averiguarlo, toda la trama, todo, pues era igual, era lo mismo. Y realmente lo que más me gustaba de House eran los finales de temporada. Los últimos 5 minutos, 10 minutos, bueno, 15 minutos, vamos a decir, del último capítulo de temporada era fundamental verlo, era espectáculo puro, y yo creo que uno de los espectáculos de la televisión, los finales de temporada de House. Pero fuera de eso, la verdad es que a mí nunca me ha acabado de llamar la atención. Ahora, eso sí, igual que decíamos que Los Simpson han tenido personajes súper marcados y con una identidad tan propia que han trascendido incluso de su propia serie, yo creo que House, Gregory House, pues bueno, el actor Hugh Laurie ha conseguido algo espectacular también con su personaje en esta serie, y es que ha trascendido a ella, y yo creo que sin Hugh Laurie, pues House pues no existiría. Más cositas, más gente que nos dice. Javi Pérez, que nos dice que hay que hablar de los Fruities, una gran serie de infantil. Pues la verdad es que sí. Bueno, los Fruities es una serie súper curiosa. Además, hace poquito que salió en conversación con unos amigos ahí y tal, porque los Fruities era una serie española, ¿vale? Una serie que constaba que era una niña que, pues una, que, no sé, ahora no recuerdo, creo que se perdía en una isla o algo así, o era una indígena de no sé dónde. Y resulta que cercana a su tribu, pues vivían otra tribu, los Fruities, que eran frutas con un tamaño desproporcionadamente humano, y que los tres protagonistas principales pues eran Pincho, Gazpacho y Mochilo. Pincho era un cactus, que es, bueno, si os paráis a pensar, un cactus no es una fruta, pero en fin. Mochilo, que era un plátano, se llamaba Mochilo porque siempre llevaba una mochila. Y Gazpacho, que no sé exactamente lo que era, yo creo que era un tomate, pero el otro día me dijeron que no era un tomate, que era una calabaza. Entonces, ¿por qué se llamaba Gazpacho? Bueno, es un poco raro, pero el caso es que vivían como aventuras y tal, y bueno, se peleaban con unos malos, que ahora exactamente, pues ya no recuerdo quién eran, pero... Porque los Fruities se me entremezclan con Delphi, porque Delphi también era una serie del palo, que digamos que ellos no se movían, pero el fondo no se movía, eran unos dibujos bastante cutres. Y Delphi también era español y se notaba lo mal hecho que estaba, porque la verdad es que estaba muy mal dibujado. Pero bueno, tenía ese carisma que, fijaos lo que es curioso, que es que todavía se ha quedado ahí en la memoria de un montón de gente y lo recordamos, con lo cual algo habrá tenido. ¿Qué más? Gerard Díaz Soler nos recomienda Breaking Bad, una gran serie. Pues mira, yo es una serie que todavía no he visto y que la tengo ahí, es decir, los 5 primeros capítulos, todos ahí bajados y esperando tener un ratito para poder empezar con una serie que la verdad es que lo han recomendado pues un montón de personas y además gente muy entendida en el mundo de las series de televisión. Breaking Bad creo que es una especie de drama americano con un montón de giros argumentales y que, pues bueno, alguien me dijo que era algo parecido a Día de Furia de Michael Douglas, en el que una persona totalmente normal, asqueada un poquito de su vida, pues bueno, le viene una ida de olla, una cruzada de cables y hace ciertas cosas que cambian su vida radicalmente. Breaking Bad, una de las mejores series actualmente y que, bueno, yo voy a hacer por este verano empezar a verla porque tengo muchas ganas además. O Brian McCoy, que dice que no hay que hacer caso a nadie y hay que hablar de Star Trek DS9. Pues fíjate, yo Star Trek no he visto absolutamente nada. Me vas a matar tú y seguro que un montón de gente. Porque es cierto, no he visto nada de Star Trek. Sí que obviamente conozco, he visto alguna película, pero tampoco sin prestarle mucha atención. Y eso que a mí me gusta bastante el cine y las series de ciencia ficción. Pero bueno, por lo que sea, no sé, nunca me ha llegado a traer el tema de Star Trek. Pero bueno, sí que voy a hacer por también empezar a buscar algo de esta mítica serie y también comentaré, por supuesto que sí. Joan Uller nos recomienda Magnum, un clásico. Pues sí, yo la tengo ahí en la memoria, tampoco te creas que tengo recuerdos. Yo me acuerdo que por esa época era más de Luz de Luna, ¿os acordáis de Luz de Luna? Ahí con Maddie, con por supuesto Bruce Willis, y luego un par de personajes secundarios que ahora no sé cómo se llamaban, pero era la secretaria de Bruce Willis, y luego una especie de policía, bueno, policía no, era detective, pero en plan prácticas, estaba haciendo las prácticas, un tío así con la cara redondilla que tenía la voz de Hugo, ¿os acordáis de Hugo? Del videojuego que salía Carmen Sevilla, ahí que se manejaba con el teléfono y tú mediante las teclas del teléfono ibas moviendo a Hugo. Y bueno, es una cosa súper antigua y súper friki de la Telecinco de hace un montón de años. En lo que se ha convertido la Telecinco, bueno, ya era un circo la Telecinco antes, pero es que ahora, madre mía, yo sinceramente prefiero la época de los 90 para la Telecinco. Pues sí, la tengo Luz de Luna, además es una de las series de la hostia, que me encanta, me encantaban y sobre todo, pues bueno, fue el comienzo de una carrera vertiginosa de Bruce Willis por el mundo de la acción. Y ya para entonces, pues ya se le veían trazas que iba a triunfar, porque la verdad es que ese tío es un cachondo. Jorge Fuenteseca nos dice, bueno, un montón, nos dice The Wire, Wits, Luther, el último maravilloso pelotazo de la BBC, que tengo, por cierto, pendiente de ver, el espectacular Firefly, por favor. Si antes hablábamos de ciencia ficción con Star Trek, o sea, Firefly, hay que decir Nathan Fillion y Joss Whedon. Una serie de ciencia ficción orientada o ambientada, mejor dicho, en un universo en el que cada planeta tiene como un regusto a el oeste americano, bastante curioso, original, y que la verdad es que capítulo tras capítulo de los 13 que tuvo la primera temporada, y que encima, tristemente, se quedó ahí, es impresionante. Es una de las mejores series que yo he visto, con la que mejor me lo he pasado, con la que he disfrutado más conociendo a cada personaje, porque hay que decir que tenían un carisma, sobre todo, por supuesto, Nathan Fillion, como el Capitán Malcolm. Un carisma es increíble y, además, una de las series que yo creo que tendría que volver. Joss Whedon, ponte las pilas, porque tienes que volver a sacar algo de Firefly. Pero nos sigue contando más, nos sigue diciendo Life on Mars, que podría estar horas y horas hablando, y yo incluso me dice que podría estar días y días grabando un podcast hablando de las series, y es que es verdad, es que hay un montón de series de televisión. La verdad es que siempre hablamos casi de las más famosas, porque, pues bueno, ¿quién no ha visto Perdidos? ¿Quién no ha visto algo de, pues no sé, yo que sé, ahora no voy a decir Los Serrano, tranquilos. Pero bueno, un montón de series que las tenemos ahí en el recuerdo, que todos estamos disfrutando, que mucha gente dice, antes que de nombrar a Perdidos, que todo empezó con Perdidos, esta fiebre de descargar capítulos a casi nada más salir en Estados Unidos, pues ya los tenemos en vía Torrent, vía Mega Blow Up, vía Mule. Bueno, pues esta fiebre dicen que comenzó con Perdidos. Yo no estoy tan de acuerdo, porque yo desde pequeñito, pues recuerdo sentarme con el bocadillo en nocilla, con el colacao, delante de la tele y ponerme a ver El Gran Héroe Americano, por ejemplo, ese Superman que no sabía aterrizar, que se pegaba cada galleta impresionante y que era súper divertido también. Disfrutar como un enano, nunca mejor dicho, con el coche fantástico, con esa chulería de Michael Knight, que luego se la trasladó a Vigilantes de la Playa, por cierto, al que hoy he visto un medio capítulo que salía la Pamela Anderson cuando era humana. Y bueno, pues un montón de series que han ido marcando pues un poco nuestra infancia, nuestra personalidad y un poco pues bueno, lo que ha sido esta transición de lo que era la televisión en blanco y negro a lo que es la televisión digital terrestre, que tiene tela, que ahora nos han metido un montón de canales, que no hay ni un solo canal bueno, y que, bueno, si algo interesante tiene es que, como hay tanto canal, no saben qué poner en ellos, no saben cómo llenarlo, y ponen un montón de reposiciones, y esas reposiciones, pues oye, son series y películas pues que estaban muy bien, y que la verdad es que si no fuera por eso todo, pues yo creo que las perderíamos un poco de vista, porque en internet hay un montón de cosas, pero no todas las que nos gustaría habitualmente. Pero bueno, seguimos con cosas en Facebook, en la página de Hablando Sin Parar, que si no sois fans, es que ya estáis tardando en entrar en Facebook, buscar Hablando Sin Parar y haceros fans, por favor, porque además es súper divertido conocernos entre todos, compartir un poco la pasión por algo y sobre todo opinar, contar cosas y cualquier historia que se os ocurra. Bueno, seguimos. Gloria Las Marías nos dice Scraps, Dexter y The Big Bang Theory. Bueno, vamos por partes. Scraps, wow, una serie de médicos. Yo creo que ha sido una de las series de médicos con la que mejor me lo he pasado. Porque yo, sinceramente, nunca he sido de dramas. Urgencias es la mítica, es la clásica de mundo de la medicina. Pero, chico, ¿qué quieres que te diga? A mí no me van los dramas y prefiero reírme. Y Scraps lo conseguía. Scraps en una serie en la que nos contaban las historias de unos que aspirantes a médicos que estaban haciendo las prácticas en un hospital muy curioso, muy particular, con una fauna interna impresionante, y cómo van pues evolucionando en relaciones personales, cómo van evolucionando como médicos y bueno, cómo se les lía todo. Una serie divertidísima, también una de las con las que más me he reído, y que creo que las últimas temporadas, las cuales por suerte creo que no he visto, y digo por suerte porque por lo que he oído no han perdido ya el estilo, y se han ido un montón de protagonistas que eran pues los que le daban un poquillo mordiente a la serie, Pero bueno, en cualquier caso, yo me quedo con las 5 primeras temporadas, además una serie de media hora de duración que se hacía muy facilita de llevar y con la que te reías un montón. Así que bueno, oye, si queréis una serie divertida para este verano, Scraps es la vuestra. Dexter, bueno, Dexter, hay que decir que no sé por qué además dejé de verla en la tercera temporada. Me pasa algo como House, no sé qué tienen las terceras temporadas que me hunden. Pero sin embargo, Dexter no la dejé por... No recuerdo que la dejara de ver por mala, porque al contrario, yo creo que Dexter es una de las mejores series de los últimos años. Directamente, así, a las bravas, lo digo. O sea, una de las mejores con diferencia. Una serie en la que nos narran la historia personal de un chaval... que tiene un pequeño problema, y es que está en la policía de Miami, pero en sus ratos libres pues es un psicópata asesino. Claro, combinar todo esto, y aparte con la actuación prodigiosa del actor protagonista, pues la verdad es que todo conforma una serie de auténtico 10. De auténtico 10, y además, mira, me sirve todo esto para pensar en retomarla, para empezar a bajar capítulos, porque de verdad, la dejé en la tercera temporada y no recuerdo exactamente por qué, supongo que por falta de tiempo, pero es una de estas cosas que tengo pendientes y que, bueno, ya de paso, también acabo por recomendarlo gracias al comentario de Gloria. Y de Big Bang Theory, pues qué decir, antes, al principio de todo, pues gracias al comentario de Antonio Peleteiro, pues hablábamos de IT Crowd. Y como digo, IT Crowd es una serie de humor de lo mejor, y de Big Bang Theory le sigue muy a la zaga, porque, bueno, no son parecidas, son similares debido a que pues son series que narran historias de un grupo de frikis, de geeks. Gente bueno, que le gustan hacer fricadas, que le gusta el mundo de los cómics, del cine, de la ciencia ficción, de internet, bueno. Y muy estereotipados, hay que decir. Pero bueno, The Big Bang Theory, digamos que el estereotipo es mucho más marcado que IT Crowd. IT Crowd es más risa directa. Y The Big Bang Theory pues intenta meter unos hilos argumentales, todo, pues digamos, en capítulos de 30 minutos, 20 y pico, sin tampoco te pierdes una gran trama principal si vas salteado con un capítulo u otro, pero bueno, todo, digamos, que va acompañado de la historia de amor, entre comillas, de uno de los protagonistas principales, Leonard, con su vecina Penny. Bueno, van surgiendo diferentes situaciones en las tres temporadas que llevan The Big Bang Theory. En cualquier caso, yo creo que si alguien destaca en esta serie es el personaje de Sheldon Cooper, una persona que tiene, bueno, una inteligencia impresionante, pero que además cuenta con el síndrome de Asperger, que es un problema, una anomalía que no te permite pillar el doble sentido a las palabras, a las metáforas, etcétera. Y que además, pues bueno, tiene unas manías y unas historias por ahí detrás con las que auténticamente te partes de risa. Luego también hay otros personajes divertidos. Está un Wolowitz, el amigo de Leonard. También está Raj Kutrapali, el amigo indio. Que bueno, que también te ríes porque la verdad es que lo hacen muy bien. Son personajes muy, como digo, marquetípicos, pero que te ríes a morir. Y The Big Bang Theory, pues otra serie que la verdad es que merece la pena verla, si no la habéis visto, porque te ríes muchísimo. Más series que podríamos hablar, bueno, la verdad es que hay un montón de series. A mí, yo, bueno, para los que me conocéis ya, sabéis que me encantan las series inglesas, incluso un poquito más que las americanas, aunque hay que decir que hay muchas más americanas, con lo cual acabamos pues viendo un montón de ellas. Bueno, hay que decir y hay que hablar que si antes decía que con Perdidos hubo mucha gente que vio como el renacer de este mundo de las series de televisión, pues yo pienso que realmente Perdidos fue un fenómeno más que de televisión, de internet. Por lo tanto, le doy bastante razón a esta afirmación primera que acabo de comentar, porque ya no es que la gente descubriera Perdidos y quisiera bajarla semana a semana casi al ritmo que llevaban en Estados Unidos, sino que además también buscaban los subtítulos para verlo en versión original, algo que la verdad es que pocas veces se había hecho antes, yo creo que en modo masivo, ¿no?, a modo más general de todo el mundo, sino que además se abrió como una especie de foro pues gigante, ¿no?, sobre todo las tramas, teorías. Ya sabemos que Perdidos es una serie que se basaba en el misterio, en pues a ver qué ocurría, se generaban teorías en torno de un montón, no solo de la trama principal, sino que de cada personaje, de cada detalle incluso que aparecía en pantalla, en un plano en el que se veía aparecer algo, y bueno, la gente teorizaba, se lo pasaba genial, comentándolo por internet, por chat, por foros, por páginas, bueno, ha sido realmente una auténtica revolución lo de Perdidos en internet. Por ello, se montó tanto alboroto y tanto revuelo cuando llegó el final de Lost. Y es que, bueno, pues fuera del revuelo y la medio cagada que hicieron en 4, casi en directo lo retransmitieron, lo echaron, quiero decir, con subtítulos reguleros. Pero bueno, en cualquier caso, se armó un tal follón que hubo gente que incluso se levantó de la cama a las 6 para verlo en directo por 4. Y bueno, yo creo que es un poquito ya exagerado. El caso es que sí que el lío gordo fue cuando, pues bueno, se vio cómo terminó. Unos pues lloraron, otros se enfadaron, otros se rieron diciendo, ¿pero esto qué es? Hicieron un final en el que, bueno, pues para los que no lo habéis visto, pues tenéis que ver, obviamente, porque si ya que has empezado la serie, pues hay que acabarla, es una serie que merece la pena terminar, pero que, bueno, a mí no me ha gustado absolutamente nada. Yo soy de los que piensan y opinan que Perdidos daba para mucho, mucho más. Bueno, puede que lo veamos en posteriores entregas en DVD, etcétera, pero que los fans de la serie, pues yo creo que se merecían algo más, un poquito de más chicha para ese final. En cualquier caso, pues bueno, fue un final que fue apoteósico de una expectación exagerada, no solo en Estados Unidos, sino que también en España y en todos lados, en Sudamérica, fue global, fue un final global. Pero bueno, son series muy grandes, ¿no? Que han sido seguidas por mucha gente. Hay otras series que no son tan seguidas o que igual ya ha pasado mucho tiempo desde que se estrenaron y terminaron. Yo hay muchas que recuerdo con mucho cariño, sobre todo de cuando era más crío. Había una que se llamaba Sigue Soñando, Dream On, y que me encantaba. Era la historia de un chico, bueno, un chico, era un hombre, Martin Tupper, creo que se llamaba, que era un editor de libros y que él, pues bueno, desde pequeñito llevaba como, pues viendo la televisión, le encantaban las series, las películas en blanco y negro, y conforme le ocurrían cosas en la serie, porque bueno, el hilo argumental era para partirse de risa, pues iba como recordando pues estas series antiguas, le iban apareciendo, ¿no? Como especie de déjà vu, de flashback, no sé. Mira, te los voy a explicar de una manera, pumba. Y te ponían una serie, un trozo de una serie de televisión antigua. Bueno, es súper divertida esa serie, además. Yo, la verdad es que ahora se han puesto muy de moda los 40-50 minutos de duración de un capítulo. Pero yo siempre he agradecido más las series de 20 y pico, 30 minutos, las llamadas sitcom. Que además eran series que yo creo que 4 hizo un gran trabajo. Bueno, 4 no, Canal Plus. Es que ya se me... Bueno, se me mezclan los conceptos, ¿no? Pero antes, Canal Plus compró un montón de series. Friends, por supuesto, Frasier, pues bueno, todo este tipo de series que duraban justo el ratito en el que llegábamos a las de 2 a 2 y media, o a las 3, o incluso a las 8, 8 y media, te las echaban esa media hora en la que comías o cenabas, te entretenía un montón, te reías, te interesaban. Bueno, la verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho ese formato. Y bueno, de hecho, bueno, quitando pues estas series que hemos estado comentando, que casi duran todos los 50 minutos de duración, pues son las que más, con las que mejor me lo he pasado. Y las que más he buscado y he intentado encontrar, ¿no? Pero bueno, seguro que tenéis un montón de series por ahí vosotros. Yo me olvido de un montón, porque también estaba Battlestar Galáctica. Bueno, hay un montón, ¿eh? La verdad es que yo sí me pusiera a pensar. He visto tantas series que se me han ido olvidando todas. Ahora mismo, una de las que más me gustan es Fringe. Es Fringe porque, bueno, tiene ese regustillo Expediente X, otra serie mítica, heredada igual de ese misticismo, de esa aura de misterio de Twin Peaks, que se estrenó en la Telecinco en los 90 y que, bueno, era un misterio con medio sustos, con intrigas, con, bueno, con un poquito de picante, ¿no? De conspiración. Pues bueno, Twin Peaks, Expediente X, ahora Fringe. Fringe es una serie que recomiendo a todos ver. Es una serie que tiene dos tipos de capítulos. Uno, el capítulo en el que pasan cosas raras y ellos lo resuelven. Y el capítulo en el que de verdad se imbuyen en la trama principal. Que es una trama que da, bueno, súper original, que da muchísimo juego y además en esta tercera temporada estoy convencido de que va a terminar por romper. Porque la verdad es que es una serie de las sorpresas, sorpresas. A mí me costó engancharme a Fringe, pero cuando lo hice, ¡buah! Espectacular. Y bueno, voy a terminar el podcast hablando de una serie de dibujos animados, porque hace mucho tiempo de ella. Y yo, claro, pues antes era pequeñito y los pequeñitos pues ven dibujos animados. Ahora la verdad es que no sé qué tipo de dibujos ven los niños, porque no estoy muy al tanto de ese tema, pero a mí, si había una serie que me encantaba, era D'Artagnan y los tres mosqueperros. ¡Buah! O sea, las historias de D'Artagnan, chaval, es impresionante. Las horas que me he pegado, y bueno, y de hecho, de mayor hace tiempo, que busqué algún capítulo y me lo estuve viendo recordando, ¿eh? O sea, me encantaba D'Artagnan. Y además era una serie de estas que echaban en la bola de cristal, los sábados por la mañana, los domingos por la mañana. Estas series que, hostias, que nos han marcado un poco de críos. Luego ya llegaron los Oliver y Benji, Supercampeones, todas estas series que también te reías. Chicho Terremoto, por supuesto, tres puntos, colega. ¡Wow, Chicho Terremoto, qué risas! Una de las mejores series, sobre todo para reírte, o sea, para pasar un buen rato. Y bueno, un montón, la verdad es que tenía razón el compañero Jorge Fuente Seca cuando decía que nos poníamos para pasar hablando de series horas y horas y días, porque hay un montón y series, bueno, yo creo que estamos en una época además ahora que estamos disfrutando de verdadera calidad en las series que nos llegan, sobre todo porque tenemos internet para poder acceder a ellas. Antes teníamos que esperar a su estreno en las cadenas españolas. Ahora tenemos muchas más cadenas, se estrenan más. Tenemos la Fox, tenemos Calle 13, tenemos AXN, tenemos, bueno, un montón de canales que antes no teníamos y que podemos disfrutar de ellas también para ver, pues, series de televisión de todas partes del mundo. Yo recomiendo las inglesas, pero realmente hay un montón. Por ejemplo, de inglesas os hablaría de Jekyll. Siempre lo digo, es una gran, gran serie. Y de un montón. Venga, no voy a extender más porque ya hemos hablado de muchas. Seguro que vosotros tenéis más y os animo a compartirlas conmigo por Facebook, como digo, en nuestra página de Hablando Sin Parar. Y por supuesto, si me queréis agregar al Facebook, pues me podéis encontrar en facebook.com/robertonti. Allí podéis, pues, agregarme y charlamos más en persona. En Twitter también ando, twitter.com/cortador y, por supuesto, en el blog, hablandosinparar.wordpress.com. Para despedirme, un fuerte abrazo a todos, un fuerte beso a todas y ya me perdonaréis el sonido, pero estoy tumbado en el sofá con el aire acondicionado a tope porque, amigos y amigas, este calor es infernal. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.